Bueno, nos tenemos que despedir. Espero que el viaje esta noche, dramaturgo y maestro de todos los que tenemos algún tipo de aspiración que va un poquito más allá de la puerta de Alén para sobreponernos a la orfandad, les haya servido a todos los que están del otro lado. Y bueno, nosotras nos despedimos. Mauricio, un alegrón. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches.